tardes, seguís escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, emitiendo en el 100 de la FM, de la frecuencia modulada, y también a través de www.radioela.org. Alf, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Ono? ¿Cómo te gusta eso del FM, eh? FM. Es una alegría que damos a los oyentes del corazón de Madrid. Ha costado mucho, mucho esfuerzo, mucha gente implicada que incluso no están locutando aquí en Radio Ela, pero ahí está el esfuerzo, y para todos ellos, que nunca lo decimos, carajo, muchas gracias. Hoy es miércoles 18 de abril, emitiendo desde el corazón de Madrid. ¿Qué tenemos para hoy, para los oyentes? Pues aquellos oyentes que se hayan acercado hoy a la Casa Encendida van a tener un programa sobre, bueno, acontecimientos del pasado, la Expo del 92. Van a hacerse unas jornadas 20 años después y nos vamos a acercar a esas jornadas. Nos van a comentar el porqué, qué se intenta conseguir con esto y, bueno, pues alguna valoración de lo que entonces ocurrió, que no está del todo mal olvidar, porque de aquellos lodos, pues, ya se sabe. Y luego, pues, también una entrevista a la gente de Stop Vales de Gómez, una campaña que se inició hace poco, sobre todo en Cataluña, donde el 29M dos personas perdieron un ojo durante las manifestaciones, las protestas durante la huelga general del 29 de marzo. Y además, hace unos días fallecía Íñigo Cavacas, el 9 de abril concretamente, a consecuencia de un disparo de una pelota de goma o bala de goma disparada por la Ertzaintza. Y para finalizar, hoy sí tendremos al otro lado del teléfono, después de que se haya recuperado de su faringitis, a Javi, nuestro guionista y especialista en cine, que nos va a recomendar algún título relacionado con la temática de hoy. Podéis escribirnos, como siempre decimos, a La Casa Incendiada, todo junto, @radioela.org. La Casa Incendiada, @radioela.org. Y para aquellos oyentes tradicionales en esta radio, pues ya sabéis, tenéis www.radioela.org a vuestra disposición para seguirnos en streaming. Y además un montón de radios que nos remiten, que, bueno, pues aquí podremos, luego al final del programa les mandaremos un abrazo y un saludo a cada uno de ellos y recordaremos sus frecuencias para los oyentes en otras partes del estado. Sevilla, en la tarde del 19 de abril del año de la vergüenza nacional. Mientras se termina esta grabación, 40 personas son apaleadas y detenidas y 3 heridas de bala por disparos de la policía tras una manifestación contra el quinto centenario. Otras 20 caen a la mañana siguiente en una sentada pacífica frente a la Expo. En ambos casos, la represión policial ha sido desmedida y brutal. En el negocio del 92 nadie entra sin pagar. Quienes participan se dejan el dinero. Quienes se oponen, la sangre y la libertad. Esta canción va dedicada a estas últimas. Yeah. 1992 se cumplen los 500 años del descubrimiento de América, eufemismo que encubre el genocidio y el sometimiento de los pueblos que habitaban en dicho continente, así como el exterminio de las culturas preexistentes, con la obligada evangelización por parte de la actuación paralela de la Iglesia, y el expolio y la rapiña de sus recursos. Este hito se puede decir que marca el comienzo de la expansión del capitalismo a nivel mundial y de las relaciones de explotación y saqueo del norte sobre el sur. La Expo de Sevilla, que conmemora estos hechos, ha sido concebida desde el principio como un gran escaparate europeo y mundial del desarrollo tecnológico. Y por eso no es de extrañar que se vayan a dedicar más de 500.000 millones de pesetas en la celebración de tan magno evento. Esto que acabamos de escuchar, en perfecto castellano de nuestro compañero Ono, es parte del manifiesto del colectivo Desenmascaremos el 92. 20 años después, el CSO La Huelga de Sevilla está organizando unas jornadas, 20 años no son nada, vigésimo aniversario de la Expo del 92. Tenemos al otro lado del teléfono a Agustín, miembro de la Asamblea Cruz Verde, que era un CSO de la época de allí de Sevilla, y que fue del colectivo Desenmascaremos el 92. Además, también anda por ahí Jaime, miembro de la Asamblea del CSO La Huelga, y que, bueno, está estudiando el fenómeno de la Expo desde un punto de vista urbanístico. Hola, buenas, ¿nos escucháis? Te escuchamos un poco bajito, si podéis acercaros más el micro. Os queríamos preguntar cuál es el objetivo en primer lugar de estas jornadas, ¿no? Porque a mucha gente le puede parecer nostalgia, pero seguramente sigue la vigencia de la Expo y sigue siendo necesario saber qué ocurrió allí. Comentadnos un poco por qué las organizáis. Perdonad, es que no escuchamos prácticamente nada, quizás sea porque tenéis el manos libres en el teléfono para hablar. ¿Se me oye ahora mejor? Ahora se te escucha bastante mejor, sí. Vale, pues que estamos aquí con un teléfono para los dos. El tema no es nada nostálgico en principio, vamos, la idea de hacer en el Centro Social estas jornadas, que son tres jornadas, la primera fue ayer, que era el día que debió de empezar la Expo, empezó el día 20, pero en principio era estaba organizada para hacerlo el día de ayer, el 17, pero coincidía con el Viernes Santo y no querían tener dos eventos en la ciudad. Ayer se hizo una lectura urbanística y simbólica de la ciudad pre-expo y post-expo. El jueves tenemos el pase del video documental, que luego hablaremos, de la manifestación del día anterior, que acabó con tres heridos de bala. Y por último, el sábado daremos un paseíto en bici por la expo. Y el tema es, pues, fundamentalmente dar a conocer la ciudad, los cambios y las luchas sociales que hubo a mitad de los 80 y a principios de los 90 en el Centro Social, la gente, bueno, pues que es más joven o incluso que no había ni nacido, ¿no? Y hacer también una lectura crítica a eso que llamaron el Annus Mirabilis, ese año maravilloso de la Expo, que parece que todo fue positivo y, bueno, hay bastantes cosas oscuras, criticables y bueno, de bastante mal gusto, ¿no? Y, bueno, intentar también, desde esa especie de crítica, buscar qué significan estos macro eventos y estos megaproyectos en las ciudades, ¿no? Y que esa era de los descubrimientos, como se llamó en su día a la Exposición Universal, pues es también la era de los encubrimientos, ¿no? Eso ha sido un poco la idea de organizar estos encuentros en huelga, ¿no? Para la gente que en aquel momento os movíais en movimientos sociales o que ya participabais de luchas políticas allí en Sevilla, ¿cómo fue la noticia y los meses posteriores a que la Expo se fuera a ubicar en vuestra ciudad? ¿Cómo cambió el panorama en la ciudad para vosotros? Yo recuerdo que en esa época estábamos ahí en el Centro Social Cruz Verde, que está en la Alameda de Hércules, y yo tendría 20 años o así, y lo que veíamos era un poco eso, pues que se iba a celebrar el descubrimiento de América con una serie de macro obras en la ciudad, autovías, el tren de alta velocidad. Y entonces había dos líneas de ataque a esta celebración. Una, la conmemorar la celebración del descubrimiento de América, y la otra era una línea un poco de criticar la construcción de grandes infraestructuras de transporte y el gasto faraónico que eso implicaba y todos los argumentos que hay en contra de las grandes infraestructuras, ¿no?, de transporte. Entonces nosotros nos fuimos haciendo un hueco ahí en las dos líneas de ataque e intentábamos participar de las dos y, bueno, y empezamos a enganchar un poco con los argumentos de crítica que había. Y cuando empiezan las obras y empieza el AVE, cuando se empieza a reconstruir Sevilla tal y como la conocéis, ¿cómo cambia el panorama urbanístico? Ahora que ya han pasado años y se puede evaluar, ¿cuál ha sido el impacto en la ciudad de las obras en sí, ¿no? Y de la nueva definición del espacio? Yo a esa pregunta te la contesto ahora mismo, pero quería añadir una cosita a lo que estaba comentando, que todo eso es en el año 90, la Expo, ¿vale? La Expo en sí se anuncia que Sevilla será la sede oficial de una exposición universal en 1983, ¿vale? Unos nueve años antes. Y lo que es curiosísimo es que la prensa burguesa, ¿vale? Por ejemplo, la ABC de esta ciudad, no recoge en sus portadas ni nada que se va a organizar dicho evento. Tú imagínate hoy día que te conceden unas Olimpiadas o una exposición de este tipo, abren telediarios incluso con esa noticia, ¿no? Y la prensa local no aparece recogida ni en los interiores, o sea, que la gente con eso estaba un poco out. Y luego el tema se siguió desarrollando siempre desde un poco de vista oscuro, ¿no? El concepto ciudad espectáculo no había llegado todavía aquí a Sevilla, que evidentemente tras la Expo, pues esta ciudad es un espectáculo como Bilbao 2000, Barcelona 92 y todo esto. Y desde luego, además, que tomamos conciencia de eso ya en los 90, porque los cuerpos de represión, como estamos hablando antes del Estado, van limpiando bastante lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Que lo decíamos antes, hay una peli de un compañero nuestro de aquí de Sevilla, una película comercial, se llama Grupo 7, en la que se puede ver un poco la policía, las actuaciones que hacía en el centro de la ciudad para limpiarla, para que estuviera bonita para la Expo. Y ahora, contestando a lo de cómo ha cambiado, Sevilla cambia radicalmente. O sea, la Sevilla de los 80, ¿no?, y la Sevilla del 93 no tienen absolutamente nada que ver, porque se desmantela todo el tren que llevaba desde el siglo XIX cerrando la ciudad al río y atravesando el tren por la mitad de la ciudad, y eso libera grandes espacios, se construyen nuevos barrios, la ciudad conquista el río, que además eso sí es una cosa, bueno, positiva, que se consiguió, el río no estaba ya, o sea, la gente no tenía contacto con el río y se libera, y luego lo que dice Agu, ¿no?, lo que entra es el capital de transporte de modo salvaje, grandes rondas de circunvalación, con lo cual la ciudad ha duplicado su tamaño entre el 92 y el 2012, ¿no?, con desplazamientos, pues la pequeña colinita del Aljarafe, que el único territorio que quedaba por aquí bastante bonito, pues tiene alrededor de 65.000 desplazamientos de coches diarios, cuatro veces, o sea, bajo al trabajo, subo a comer, bajo y subo. Y luego se articula también toda Andalucía, ¿no?, con grandes autopistas, porque claro, no era solo para Sevilla, había que articular Andalucía, llegando a Granada, tocando Málaga. Bueno, la transformación es salvaje. Y bueno, hay mucho tema de un teatro de la ópera y todo este tipo de historia. La represión que comentabas, que se empezó a sentir en el centro de Sevilla para hacer esa especie de limpieza de la ciudad y dejarla bonita para la Expo, también tuvo su vertiente política con las protestas, y el 19 de abril del 92, víspera de la inauguración de la Expo, en una marcha bastante grande contra este evento, se dio un claro ejemplo de represión policial, con un saldo de varios heridos, de detenidos, etcétera. ¿Nos podéis recordar cómo fue aquel día y cómo se vivió? Bueno, pues la marcha en realidad no fue tan grande, porque solo participamos 500 personas. Y es que había muchas más personas que querían participar, pero el clima represivo era muy fuerte. Entonces, aquí se habían preparado una serie de actos contra la Expo 92, ¿no?, de denuncia, a cargo de Desenmascaremos el 92. Vino gente de toda... Y había otra comisión que se llamaba Contra el Quinto Centenario. Estas dos organizaciones habían hecho un calendario de actos, y había gente de toda Europa, de Latinoamérica, o sea, había bastante gente. Pero la delegación del gobierno prohibió todos los actos de protesta de calle, en la calle. Entonces, claro, en ese ambiente con 10.000 policías que había esos días aquí, que estaba el rey también para inaugurar la Expo, pues solamente 500 personas salieron y durante una hora y media que duró la manifestación, lo que al final fue que acabó con un tiroteo de la policía. Hirió a 3 personas de bala y bueno, y se realizaron 39 detenciones ese día. Al día siguiente se hicieron otras 23 detenciones más. Ese día ya sí se inauguró la expo y la gente todavía tenía ánimo para salir a la calle y se hizo una sentada pacífica en la puerta principal de la expo y ahí hubo 23 detenciones más. Y al día siguiente, que ya fue el tercer día, se detuvo a más gente. Creo que fueron 18 detenciones más. Y muchas de estas personas, claro, eran de otros países y se las retuvo en comisaría 7 días, que era una pasada. Y al final fueron 42 personas las que expulsaron en autobús blindado de estos de la policía, autobuses celda, hasta la frontera francesa, 42 personas. Con estas protestas en abril del año 92, cuando se inaugura oficialmente la Expo de Sevilla, el 20 de abril del año 92, además, 7 personas fueron juzgadas en junio del 95 en referencia a estas protestas que nos comentáis. ¿De qué se le acusó y cuáles fueron las sentencias que se les aplicaron? Bueno, pues se las acusaba a todas de desórdenes públicos y a 2 de ellas se las acusaba además de atentado a la autoridad. Entonces, al final, las condenas fueron de 1 año de prisión para una de estas 2 personas y por desórdenes pues cayeron también otro año de cárcel a todo el mundo, menos a uno que absolvieron. ¿Y qué ocurrió con los policías que dispararon? Que nos comentabais, ¿no? Además, en la introducción a esta entrevista poníamos un corte de que 3 personas fueron heridas de balas. ¿Se supo quiénes fueron los policías que practicaron estos disparos con armas de fuego? No sé, en el juicio, o sea, se llegó a celebrar un juicio contra otro policía, el que llevaba, el que dirigía a ese grupo de policías que disparó, y que era el inspector Soriano Vidal, pero salió absuelto porque no se pudo demostrar, según dijo el juez, que su pistola fuera, o sea, que no había disparado, su pistola no había disparado los casquillos que se recogieron. Entonces, pues no lo pudieron condenar. Se reconocía por primera vez que había sido la policía la que había herido a los manifestantes, que lo negaban al principio del juicio y durante toda la expo lo negaron, pero no podían condenarle porque no, los análisis de los casquillos no coincidían con su arma, ni con ningún arma de ningún policía de su grupo, ¿no? Entonces lo absolvieron. Volviendo al tema urbanístico, yo creo que es importante que los oyentes sepan que nos relatéis. Ahora mismo, en los terrenos que albergaron la Expo 92 de Sevilla, ¿qué es lo que hay? Pues, bueno, una de las cosas supuestamente buenas que estaban aquí en esta exposición fue que no querían que tuviera carácter temporal, ¿no?, los organizadores de la expo. Entonces, entre cosas, porque ya que los números oficiales están más claros, parece que se llegó a invertir casi 1 billón, o sea, lo que habéis leído antes lo duplica, casi 1 billón de pesetas, ¿no? Entonces, Cartuja 92 querían continuar con Cartuja 93. Cuando se termina la expo, lo que hicieron fue dividirlo la isla de Cartuja como en tres zonas. Una que era de servicio, ahora cuento qué ha ido sucediendo con cada una de ellas. Otra que sería un parque tecnológico, enganchado con lo que estaba diciendo al principio de la tecnología y el desarrollo. Y otro, por último, querían continuar como con una pequeña expo. Esta pequeña expo duró 2 años y fue un fracaso económico. Y algún iluminado, que por aquella época se estaban haciendo los parques temáticos, decidió construir un parque temático que se llama Isla Mágica, un poco para nosotros Isla Trágica, ¿no? Y la Isla Mágica esta es un parque de atracciones que ha presentado ya una suspensión de pago y que está, bueno, viviendo ahora mismo y funciona a base de ayudas y tal. La parte de Cartuja 93 es un parque tecnológico, bueno, pues con, dicen ellos, que con 34 empresas multinacionales y tal, y hay un poco de todo, porque también hay mucha teleoperadora, mucho tema de empresas de teleoperadora, y por último esa especie de cosa de servicios que nunca se ha ido desarrollando, ahora están especulando salvajemente con ella, y Banca Cínica, la antigua caja de ahorro de aquí, Cajasol, Carasol para nosotros, está construyendo un rascacielos, igual que tiene ahora mismo Pobres Vascos en Bilbao, de Iberdrola, creo que es el de allí, pues aquí en la Torre Pellí está construyendo un rascacielos de son de 120 plantas y que están teniendo problemas porque cómo quiere vivir la producción de patrimonio de la humanidad a Sevilla, porque bueno, está interfiriendo, va a cambiar también radicalmente el paisaje de la ciudad. Y eso es un poco lo que hay ahora mismo allí en ya son 450 hectáreas, que es el centro histórico de Sevilla, pues medio centro histórico más, o sea que es un terreno gigante, y que prácticamente está vallado con su horario de cierre y tal, y aunque digan que es como público, pues bueno, es una especie de zona privada de la ciudad, como si fuera un downtown americano en versión andaluza. En estas jornadas que empezaron ayer en el Centro Social Ocupado La Huelga en Sevilla, las jornadas 20 años no son nada, proyectáis, creo que es mañana, la película, el documental Prohibido Volar, Disparan al Aire. ¿Qué nos podemos encontrar en este trabajo audiovisual? En este vídeo lo que se cuenta un poco es el balance represivo que tuvo la Expo 92. No se centra en otra cosa más que en eso, ¿no? Hace entrevistas a todos los que estuvimos participando y que sufrimos de una forma u otra la represión, y son entrevistas que lo que analizan fue eso, los días duros que se vivieron, cómo acabaron los juicios, cómo se absuelve a los policías, cómo fue el proceso judicial, cómo lo vivió la gente en sus carnes, ¿no? El vídeo lo realizó Intermedia Producciones, que es una productora de Sevilla que realiza documentales sobre todo, y que tiene en su página web, se puede conseguir esta película, ¿no? Para terminar, nos gustaría que nos dijerais qué debe saber el oyente sobre la Expo 92 de Sevilla que no hubiera salido en los medios de comunicación. Supongo que son muchas cosas, pero para vosotros, para cada uno de vosotros, ¿qué fue lo más importante de lo que no se contó? A modo, bueno, puede ser anecdótico, pero realmente es una triste realidad, ¿no? Para describir un poco lo que es el urbanismo y lo que estamos viviendo los últimos años en las ciudades, que es la privatización del espacio público y la desaparición total, no solo ya de lo público, sino de los terrenos comunales que tienen las ciudades. Y estas cosas hacen una pequeña historia que arrancará en la Guerra Civil. En el año, el 18 de julio del año 36, el levantamiento de Sevilla, que lo lleva el general Queipo de Llano, el general fascista, al año siguiente pasa de ser un señor, creo que era de Tordesillas, de Valladolid, que no tenía absolutamente ninguna propiedad en Andalucía y menos en Sevilla, pasa a ser el noveno terrateniente de la ciudad de Sevilla. ¿Por qué? Porque la ciudad de Sevilla le regala unas 250 hectáreas de terreno en lo que luego es la isla de la Cartuja. Este hombre es como el inventor del crowdfunding a base de pistola, ¿no? Y va sacando donaciones para sí mismo. Sí. Estos terrenos en el año 74 se expropian porque antes de la Expo ni nada Sevilla tenía muchísimas inundaciones y querían acometer unas obras hidráulicas bastante potentes para desviar el río. Se hacen las obras y estas obras pasan por el terreno del general fascista y se las expropian, con lo cual pasa a manos públicas ese terreno y evidentemente se le paga el justo precio correspondiente de su día. Esto en el año 83-84, Felipe González sobrevolando la ciudad de Sevilla, mirando con el dedito dónde podían ser unos buenos terrenos para realizar la exposición universal, decide que van a hacer en esa isla de la Cartuja, que estaba en principio preparada para construir 30.000 viviendas. Se dejan las viviendas y se empieza a hacer la expo en ese sitio. O sea que tenemos ahora mismo suelo público para supuestamente un bien público que podría entenderse la expo. Cuando termina en el año 92 la exposición universal, esos suelos se privatizan y se le dan a una sociedad privada, que es la que gestiona ahora mismo todos esos terrenos. Uh-huh. Esta sociedad privada, ahora mismo uno de sus grandes accionistas es, como he dicho antes, la antigua Unión de las Cajas, Banca Cínica, ¿no?, que hoy día pues parece ya que la va a comprar la Caixa, ¿no? Con lo cual tenemos que unos terrenos que eran públicos, que se han pagado con dinero de, bueno, pues de los impuestos de todos nosotros, pues ahora están ya otra vez en manos privadas, ¿vale? Vemos como el urbanismo es un arma, es un elemento, es la continuación de la guerra por otros medios, y tenemos que la Caixa ahora mismo, aparte de tener las hipotecas de media España, tiene 250 o 300 hectáreas en toda Sevilla que puede gestionar y disponer y hacer uso de pues, cuando le dé la gana. Me parece que es una especie de historieta que cierra el círculo vicioso este del hacer ciudad. Pues entonces, sin mucho más que añadir, sí que nos gustaría que nos dijerais si existe algún tipo de dossier, publicación o página web donde la gente que no pueda asistir a estas jornadas tan interesantes pueda informarse desde la distancia o pueda hacer algún tipo de seguimiento o profundizar en lo que supuso la Expo y en lo que estáis denunciando a lo largo de estos días. Pues mira, estamos... Vale, hemos rescatado el dossier que hicieron los compañeros en el año 92 y estamos escaneándolos ahora mismo para colgarlos en la web de la huelga. Así que entiendo que de aquí a una semanita estará todo el material recogido y colgado en la web del Centro Social, que es la triple W esta, y luego es CSOA, la huelga, .org. De acuerdo, CSOA, lahuelga.org, para que todos los oyentes puedan acudir ahí e informarse. Muchas gracias, Jaime y Agus, por atendernos y por acercarnos a estas jornadas que estáis celebrando y desenmascarar el 92, 20 años después. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Somos un grupo de ciudadanos que vive, trabaja y estudia en Cataluña. Este es el primer paso de una campaña para pedir la abolición de los proyectiles de goma que utiliza la Policía Autonómica Catalana, los Mossos d'Esquadra. Así comienza el manifiesto que presenta Stop Vales de Goma. Al otro lado del teléfono tenemos a Nicola, portavoz de la campaña. Hola, muy buenas, Nicola. Hola a todos y gracias por invitarme. Pues un placer que hayas podido atender la llamada y que nos puedas contar acerca de Stop Vales de Goma. ¿Cuándo nace este colectivo o esta plataforma? Bueno, esta asociación nace en septiembre de 2010 y une heridos por balas de goma de los Mossos de Escuadra, personas que la mayoría que personas que perdieron un ojo y otros afectados, más otras personas que luchan con nosotros la prohibición de esa arma. ¿Cuál es el saldo represivo que tenéis contabilizado a día de hoy por las pelotas de goma? Sí, mira, contabilizar de manera total sería difícil, ¿vale? Porque cada manifestación, a veces, bueno, cada vez que se utilizan, se disparan muchas, es difícil contar todos los heridos. Sabemos los heridos más importantes. En Cataluña, en los 3 años, 6 personas han perdido un ojo por culpa de esa arma. Además, hay heridos siempre en otras partes del cuerpo, en la mandíbula, quien al pecho, quien a la cama, quien a la cabeza. ¿Nicola? No te escuchamos por momentos, suponemos que por problemas en la cobertura del teléfono. Estaba en movimiento, vamos a ver si podemos retomar esta conexión con Nicola, portavoz de Stop Vales de Goma. Ahí tenemos que se ha cortado, pues vamos a hacer una breve pausa musical. Tienes preparados soniditos, ¿no? De corte de llamada. Son efectos. Ay, ay, ay. Vamos a intentar volver a contactar con Nicola. Volvemos a intentar retomar por segunda vez la conexión con Nicola. Nicola, ¿nos escuchas? Hola, sí, ahora sí, ahora sí. Nicola, las pelotas de goma, estos proyectiles, ¿qué características tienen? Sí, decía que son proyectiles que salen a una velocidad de 700 kilómetros por hora y que tienen que respetar 3 características muy estrictas para ser disparadas. Es decir, que la policía tiene que ser a un 50 metros, que se tiene que disparar en tierra, que las pelotas tienen que rebotar, pegar bajo de la cintura. 3 condiciones que durante altercados, digamos, antimanifestaciones, son muy difíciles de cumplir. Entonces, es muy probable que se golpearan personas que quizás no están haciendo nada de nada. No obstante, decir que aunque se golpeen personas que quizás son responsables de algo, creemos que, ya que los efectos graves, son armas absolutamente desproporcionadas, porque hay un problema de proporcionalidad, ¿no? Si un contenedor es igual a un ojo o un órgano del cuerpo, ¿sabes? Uh-huh. Y estas bolas de goma, además, están consideradas dentro del grupo de las less lethal, es decir, de las armas menos letales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en teoría quería decir que son armas que pueden hacer daño graves pero sin llegar a la muerte, y creo que la lección, bueno, lo ahora en País Vasco, a Íñigo, nos enseña exactamente el contrario. Armas que en cambio sí que pueden ser letales porque tiene una fuerza muy grande, que las armas que se utilizan en toda España son armas que tienen una fuerza de joules, ¿vale? Que es una unidad medida para calcular la fuerza. Entonces, hay un estudio internacional que hizo, que bueno, del Parlamento Europeo, de un órgano del Parlamento, que dice que armas como estas tendrían que tener una fuerza de 120 joules. Entonces, hablamos de una fuerza casi 8 veces más grande de lo que sería necesario, ¿no? Es una palabra que, bueno, esconde la verdad, que esas son armas absolutamente letales. Supongo que además ahora estaréis bastante volcado con el caso de Íñigo Cabacas en Euskadi, que hace unos días falleció por el disparo de una pelota de goma de la Ertzaintza en este caso. Ya, yo estoy en coche porque acabamos de volver de Euskadi, porque ayer y hoy fuimos con los amigos de Íñigo. Estuvimos a una rueda de prensa porque el sábado harán una manifestación y nos invitaron a participar a esa rueda de prensa para comunicar nuestra solidaridad y para decir que, bueno, la lucha también de nosotros. Hay un problema de represión en toda España. Entonces, es claro que fuimos allá porque creemos que se ha realizado lo que decíamos de hace tiempo, que esas armas sí que son letales, ¿no? Entonces ahora es el tiempo de unir las luchas en todo el Estado. Comentabas antes que existen distintos tipos de arma, de proyectiles, y que las recomendaciones son que deberían de dispararse a una fuerza 8 veces inferior a lo que se está haciendo aquí en el Estado español. ¿Existen también distintos tipos de pelota de goma? ¿Las hay más o menos letales? Porque en alguna ocasión hay gente que, cuando se abre el debate sobre las balas de goma, empieza a hacer diferenciaciones un tanto estrambóticas entre unas y otras para intentar injustificar lo injustificable. ¿Cómo es este terreno? Sí, mira, el tema es esto. El tema es que es verdad que existen balas de goma diferentes, ¿no? Cataluña se incorporó hace un año también otro tipo de goma que tiene un poder más, una energía más fuerte, ¿no? Pero tiene otras características bastante preocupantes, por ejemplo, que se pueden disparar hasta 1 metro de distancia. El punto aquí es uno, ¿no? Aunque se encuentren otras balas de goma menos peligrosas, el tema es si es justo que se dispare contra manifestantes, contra personas que, bueno, las celebraciones. Ese tema es muy importante. Es decir, es posible que no se habla nunca de medidas de prevención, ¿no? De prevención, de hablar antes con las organizaciones que organizan manifestaciones, que no se plantea también el tema de cómo comporta la policía. Es decir, aparte del uso de la que tú das, que tienes de las pilotas, el punto es, si una policía que tiene una actitud violenta en cada situación, cualquier arma podrá ser legal, podrá ser letal, ¿vale? Entonces, admitimos que las balas de goma son arma peor y que se introduzca un arma un poco letal. Si la policía continúa en esta Cataluña, como en Euskadi y en otros lugares, esa actitud, es claro que el tema no se resuelve, ¿sabes? Te queríamos preguntar también por la... Antes comentabas la legislación europea sobre la fuerza que debería tener este tipo de armas, pero además, prácticamente, salvo España, se han dejado de usar y están prohibido el uso de este tipo de armas. ¿Cuál es el marco regulador internacional y qué otros países, por ejemplo, estarían utilizando este tipo de armas si nuestro entorno más cercano no lo hace? ¿O es que están en desuso en todo el mundo ya? A ver, es que el tema no acaba de ser totalmente claro. Es decir, que se hablan estos días de una recomendación europea, aunque no es que todavía uno ha visto el texto de esta recomendación, hay que decirlo todo. Esto, lo que dije yo sobre la regulación de la fuerza, sí. Es que es un estudio que hizo el Parlamento Europeo. Es decir, el Parlamento Europeo en el año 2000 dijo a una estructura científica que está relacionada con el Parlamento Europeo, el STOA, de hacer ese indagen, ese estudio, esa investigación. Y esto dijo esto, que la fuerza de las balas tendría que ser menos fuerte. Pero a nivel internacional, digamos que es verdad que muchos estados han dejado de utilizar las balas de goma o nunca la utilizan. Podemos hacer ejemplos como en Inglaterra, exactamente en Inglaterra, no en Irlanda, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, no se utilizan esas armas. En Noruega, países del norte, se utiliza. En cambio, digamos, vemos como es un arma típica de los países del norte de África. Las bombas fueron utilizadas muchísimo en Egipto y muchas personas perdieron ojos exactamente como los perdimos. No sé si es un arma que venía utilizada, era utilizada como arma, digamos, letal, ¿no? Entonces, digamos que a nivel internacional el tema es bastante diferente. Hay países que dejaron de utilizarla y que continúan haciéndolo. Yo creo que, pero, ¿sabes? El tema de mirar ejemplos internacionales tiene mucho sentido, pero hasta un punto. Es decir, yo creo que el punto es que está equivocado, independientemente si la utilizan en Francia o en Alemania o en cualquier otro lugar. El problema es que es también de actividad de policía, porque yo siempre digo que hay armas, hay herramientas mejores, ¿no?, de las balas de goma. Pero el punto es la preparación de los agentes, la actitud que tienen durante una manifestación, la capacidad de saber hablar antes de las manifestaciones con los que lo organizan, ¿vale? Entonces también ese tema hay. Sí, pues aquí van un poquito justos de formación por lo general. Para terminar, nos gustaría que nos indicaras si hay algún lugar de contacto, una web, o si nos ha quedado algo en el tintero sin comentar, que lo pudieras añadir en este minuto final. ¿Lo puedes repetir, por favor? No he entendido. Sí, sí, podías, si querías añadir alguna cosa más en este minuto final para terminar la entrevista, y que recordaras los datos de contacto de la página y bueno, dónde puede la gente acudir para informarse o para denunciar si también han sido víctimas de balazos de goma. Vale, sí, quiero subrayar el hecho que caso de los heridos por balas de goma en Cataluña nunca ha habido una sentencia de condena contra un agente, ¿vale? De los 7 casos que conocemos de personas que perdieron un ojo, siempre han acabado en archiviación por la imposibilidad de encontrar el responsable, porque eran personas que no tenían una placa, ¿vale? Entonces, quiero renovar el tema de la identificación y de la impunidad de los agentes, ¿vale? Que es un tema muy importante. Por fin, bueno, nuestra asociación se llama Stop Balas de Goma y nuestra web es stopbalasdegoma.org. Y bueno, cualquier persona puede contactarnos para informaciones o para quedar con nosotros también si es posible. Pues muchísimas gracias, te dejamos continuar porque creo que has tenido que hacer un alto en el camino para poder atender la entrevista. Muchas gracias por las molestias. Perdonadme por la molestia. No, no ha sido problema. Y bueno, pues gracias por comentarnos acerca de vuestro caso y de vuestra lucha, y mucho ánimo. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. La recta final de la casa incendiada en este miércoles 18 de abril. Volvemos a dar la bienvenida a Javi, nuestro especialista en cine, que está al otro lado del teléfono y seguro que para cerrar el programa nos realiza alguna recomendación muy útil para estos días. Javi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? estáis? Ya totalmente recuperado, lo comentamos al principio del programa, que la edición de la semana pasada, por un problema de garganta, no pudiste estar al otro lado del teléfono y en radio, pues sin voz se puede hacer poco. Sí, la verdad es que con una faringitis y completamente mudo, veía un poco difícil cómo podía colaborar, la verdad. Pero bueno, ya estoy recuperado 100% casi. Muy bien. Que seguir el ejemplo de The Artist. Sí. Bueno, Javi, ¿qué nos recomiendas a todos los oyentes? Bueno, pues quería hablaros de una película, Grupo 7, que una película española que habéis nombrado antes en la primera parte del programa, en la que hablabais de la Expo 92. Y bueno, y es que si antes hablabais sobre el antes, durante y después de la exposición de Sevilla, las consecuencias reales de tanto fasto y tantas edificaciones pretenciosas, pues la película Grupo 7 está marcada en la Sevilla de los años inmediatamente anteriores a la Exposición Universal. El director es Alberto Rodríguez, que ya dio que hablar con otras películas como Siete Vírgenes, y en esta mostraba un ojo muy certero para captar la realidad de los barrios marginales desde un punto de vista de una sinceridad que escasea en el cine español a nivel de contenido social. Más tarde dirigiría After, un drama sobre la resistencia a crecer y la falta de horizontes vitales de una generación de treintañeros perdidos entre trabajos deshumanizadores y relaciones afectivas basadas en el miedo y la violencia. Y en este Grupo 7, que está en los cines ahora mismo, el director nos mete de lleno en una unidad especial antidroga sevillana que, a fuerza de combatir el menudeo y el trapicheo de camellos de poca monta, acaba cayendo de lleno en el submundo de la delincuencia y corrompiéndose y volviéndose cada vez más violentos y peligrosos que los propios delincuentes. La imagen que el director sevillano nos ofrece de los cuerpos de la policía es terrorífica, que también hila un poco con la segunda parte del programa, vamos. Y tiene más de un punto en común con Santos Trinidad, el personaje que abordaba José Coronado en No habrá paz para los malvados. Parece que es algo que está un poco en el ambiente y últimamente el cine español reincide en esa idea de una policía pues que no es todo limpia que debería ser. Bueno, y como telón de fondo tenemos la construcción de la Expo, que contrasta con la miseria de los ambientes en los que se mueve este Grupo 7, que recibe la orden de limpiar las calles del centro de Sevilla de droga y delincuencia, pero solo para barrerlas a la periferia, donde no se vea, un poco como meter la mierda debajo de la alfombra. En este sentido, la película guarda relación también con Tropa de élite, que es un film brasileño de hace unos años, donde una brigada de la policía recibía la misión de limpiar una favela ante la inminente visita del Papa Juan Pablo II. Sí. En fin, que la película demuestra que este tipo de eventos se crea únicamente para que los que detentan el poder se lucren aún más y a costa de los de siempre. Grupo 7 es además la demostración de que en España se puede hacer buen cine de género sin olvidar la carga social. Sí. Y bueno, esa es mi recomendación de hoy. Y se acercan mejor al argumento policial que en el ejemplo que ponías de Santos Trinidad, porque había algunas cosas un poco cogidas por los pelos en obras para los malvados. La verdad que Grupo 7 no he tenido todavía el placer de verla. Bueno, Grupo 7 yo creo que el guión es sólido. Quizá el de No habrá paz para los malvados era un poco, dejaba un poco muchas cosas en tinieblas y era un poco difícil seguir el argumento en ciertas ocasiones. Aquí la trama es más lineal, es menos confusa y quizá pierde un poco en sugerencia, pero bueno, es una buena película con buenas actuaciones y bueno, y es un retrato fiel de la Sevilla pre-Expo 92. Nos alegramos de que exista este retrato y que ayude a los oyentes a acercarse un poco más a las historias que hemos contado hoy en el programa, y también nos alegramos mucho de que te hayas recuperado y nos lo hayas podido contar y hacernos este resumen tanto del autor como de las obras de este tipo de género que hay ahora mismo pues aquí en el estado. Muchas gracias y bueno, la semana que viene esperamos una nueva recomendación. A vosotros, un abrazo. La destrucción, la humillación de miles de hombres propicial. palabra, a ti de jurar, a este lugar, para que palabra. El 92. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada, la edición número 11 de esta segunda temporada aquí en Radio Ela a través del 100 de la FM y en www.radioela.org. Recordamos que este programa, y por ello saludamos a todos los oyentes que lo hacen a través de Radio Bronca, La Irole Erratia, Radio Cucaracha, Radio Activa, Radio Almaina en Granada, que ha sido la última incorporación, Radio Lila en el Valle de la Ciana en León y La Que Huelga Radio en México DF. Nos vamos, Alf. Así es, nos vamos. Un miércoles más aquí en Radio Ela, en www.radioela.org y la casa encendida @radioela.org. Y nos despedimos. ¿Qué tienes que añadir? Una última convocatoria que nos acaba de llegar a través del correo electrónico es que este viernes hay manifestación atea. Aquí hemos tenido un seguimiento bastante directo con los compañeros de la Playa Lavapiés, con Luis de Amal. Y nos recuerden que este viernes 20 de abril, a partir de las 8 de la tarde, en las confluencias de la calle Salitre con Santa Isabel, arrancará la manifestación de mis impuestos a las iglesias cero, y que va a estar bastante vigilada, y desde aquí os animamos a todos y a todas a acudir y a apoyar esta manifestación. Sí, la verdad que la autorización de delegación de gobierno parecía más una amenaza que una autorización. Ahí va. Muy curioso. Nos vamos, hasta el próximo miércoles. Un saludo a todas y a todas. ¡El puto! ¡No va a estar!